Dones, atributos y facultades del Espíritu. El libro del saber se abre para revelaros cuántos dones y atributos poseéis, muchos de ellos todavía desconocidos por vosotros. Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de vuestro cuerpo, y ellos serán los dones, facultades, potencias y atributos del Espíritu, los cuales han dormido en el hombre por muchos siglos. Ni sustancia ni forma les encontraréis, por lo que os digo que no será vuestra ciencia la que descubra ese misterio. El hombre ignora quién es, por lo que no sabe cuánto atesora en su espíritu. Se ha concretado a desarrollar sus facultades humanas, pero las potencias de su espíritu las ha ignorado por su falta de interés en lo que es elevado y noble. ¿Cómo han de descubrir los hombres los dones que su espíritu tiene, si su corazón está ansioso de poseer tan solo las riquezas de la tierra? Hasta los hombres de ciencia tienen el presentimiento de la comunicación por medio de los dones del espíritu. Y es que ellos, en su constante escudriñar y penetrar en el interior del ser humano, han descubierto la existencia de ese ser que, perteneciendo a otro mundo, viene a morar en el hombre, el Espíritu. Nadie se sorprenda de estas revelaciones. Comprended que estáis aproximándoos a la plenitud de los tiempos. Es necesario que comprendáis que los tiempos en que los hombres y los pueblos buscaban mi voz, mi lenguaje y mis mensajes a través de las tempestades, de los vientos huracanados y de toda manifestación de la naturaleza, han pasado, y que ya estáis capacitados para que podáis comunicaros espiritualmente conmigo y podáis recibir mis divinos mensajes a través de los dones y sentidos de vuestro espíritu. La luz de mi espíritu ha venido a revelaros todos los dones que se ocultan en el fondo de vuestro ser. Todo lo que desde vuestro origen habéis llevado con vosotros sin presentirlo. Os he hecho saber que ya es tiempo de que os conozcáis verdaderamente, de que os encontréis a vosotros mismos y conozcáis vuestra heredad para que seáis grandes de espíritu. Esos dones son la videncia, el presentimiento, la intuición, el sueño profético, la inspiración, la clarividencia, la curación, el análisis, la palabra, el libre albedrío, la sensibilidad, la revelación, la comunicación de espíritu a espíritu y la profecía. Los dones fueron depositados en vuestro espíritu desde el instante de vuestra formación. Penetrad con esta luz en vosotros mismos y descubrid el poder con que yo he dotado a vuestro espíritu. Y cuando aprovechéis el valor de esos dones, sabréis amar la vida. Y desde este valle que habitáis, amaréis y conoceréis la vida eterna. No estáis solos para luchar, ni ciegos para caminar, ni carecéis de armas para defenderos. He hecho comprender a vuestro espíritu las bellezas de la vida espiritual. He abierto vuestra mirada espiritual hacia el futuro. Os he descubierto los dones y potencias que lleváis aletargadas en lo profundo de vuestro ser. No hay nuevos dones en este tiempo para vuestro espíritu. Todo lo lleváis en vosotros desde el instante en que brotasteis de mí. Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este tercer tiempo para la evolución que han alcanzado los espíritus. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración se están manifestando en forma clara entre la humanidad. Y es ello el anuncio de un nuevo tiempo. Es la luz del libro de los siete sellos, abierto en este tiempo en su sexto capítulo. Por medio de sueños, estoy despertando a la humanidad. Sueños simbólicos y proféticos, a los cuales los hombres no prestan atención ni análisis por falta de fe y de preparación. Y así olvidan aquella visión sin saber que es un mensaje divino. A nadie le falta mi luz. Además de mi lección, os hablo a través de vuestros sueños, a los que llamáis revelaciones, porque sabéis que en ellas os revelo enseñanzas profundas que por ningún otro medio podríais conocer. Mas comprended que todo conocimiento que de mí llega a vosotros es una revelación. Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes y hasta en moradas espirituales que vuestra mente ni siquiera puede imaginar. Así como en todos los tiempos, la vida del hombre se ha dividido en eras o edades, y cada una de ellas se ha significado por algo, ya sea por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que dentro de ella han recibido los hombres, por el desarrollo del sentido de lo bello, a lo que llamáis arte, o por su ciencia. Así os digo que este tiempo se significará por el desarrollo de los dones del espíritu, esa parte de vuestro ser por la que debíais haber empezado a cultivaros para evitaros tantos males y errores.